¿quién soy yo? Si no está tu cariño. Dime, amor, ¿qué pasa entre tú y yo? Si estoy loco de amor, si quiero estar contigo, quiero estar pegado a tus sentidos, abrazar.